Hola, buenas. Este podcast pertenece a la tercera práctica de gestión de bases de datos de archivos audiovisuales, grado en comunicación audiovisual de la Universidad de Granada. En esta ocasión, la nueva práctica consistirá en la realización de una serie de búsquedas en diferentes bancos de imágenes propuestos para este fin y en la creación de un podcast, este que estás escuchando ahora mismo, que cuente cómo se han llevado a cabo. En primer lugar, se ha realizado un rastreo en Google Images para intentar encontrar una imagen mediante la búsqueda inversa de las que ya habíamos utilizado en entradas anteriores del blog. Los resultados de este rastreo han determinado que se ha utilizado una imagen perteneciente a una obra del grupo Clamp, cuyo título es Clover. En total, ha habido 369 resultados aproximadamente. En segundo lugar, se ha realizado la misma búsqueda de una de las imágenes del blog, pero en la página Tinei. Esta vez hemos obtenido que hay un total de 31 resultados que aparecen en Tinei sobre la misma imagen del blog. La búsqueda inversa se ha realizado copiando el URL que aparece en el blog de la imagen que hemos seleccionado y pegándolo en las distintas zonas que tienen, para ello Google Images y Tinei. En segundo lugar, basándonos en el supuesto de que disponemos de presupuesto para conseguir adquirir ciertas imágenes valoradas en distintos bancos de imágenes, hemos realizado una búsqueda en tres de ellos: NH Photostock, Getty Images y Corbis Images, de manera que fuera posible encontrar imágenes de acuerdo con los criterios y especificaciones necesarios para nuestro blog personal. En este caso, se han buscado imágenes en relación con la literatura. En NH Photostock hemos encontrado algunas imágenes, pero no hemos encontrado las suficientes como para decir que es un buen banco de imágenes en cuanto a lo que nos interesaba. En este caso, encontrar imágenes en relación con la literatura. Es un banco de imágenes que tiene propuestas bastante interesantes para encontrar algunas, pero para lo que nos interesaba a nosotros no nos da demasiado. En segundo lugar, hemos buscado en Getty Images y en este banco de imágenes sí hemos encontrado bastantes opciones más interesantes de acuerdo con lo que nos interesaba, al igual que en Corbis Images, la tercera búsqueda que hemos realizado. Y esto es todo de esta práctica.